Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A, San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y estamos iniciando una nueva charamusca acá, muy felices, alegres y a la vez contentos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, feliz de estar grabando ya nuestro episodio número 126 y de también de estar aquí en compañía de mis amigos, los charamuscos oficiales. Kiyowski. Hola, hola a todos, también muy contento de estar en una charamusca más y quiero decirles que no sé ustedes, pero desde que Omar compró ese aparato me oigo mejor, fíjate. Ok, sí. ¿O no? No, sí, y ya. Buen ya filtro, buen filtro. Es tecnología de punta. Tecnología de punta. Uy, ya pues no. Ya pues no, quítame el filtro. Creíste la punta, eso. Bueno, empezamos la charamusca como siempre lo hacemos con nuestra bolsa de correos y Omar. Así es, amigos, tenemos gracias a todos ustedes que están siempre ahí atentos de La Charamusca por mandarnos sus emails y queremos empezar esta vez con Patty Ibarra, que nos escribe y nos pone: qué bueno está el programa. Con mi esposo sí que nos hemos reído al escucharlos hablar puro salvadoreño, ya nos hacía falta, sobre todo por el lenguaje que solo nosotros nos entendemos y que se lo transmitimos a nuestros hijos. Soy de Santa Tecla, claro que creo que un poco mayor que ustedes, como 4 años de diferencia, pero creo que nos identificamos a los años 80s y 90s. Lo digo por el blog que escuché acerca de la moda, era súper divertido, como las mujeres nos peinábamos, dice por acá. Bueno, los seguiremos escuchando y gracias por traernos por medio de sus programas un poquito de nuestra tierra. Patricia Martel, así que bueno, Patricia, qué bueno que te gusta el show. Sigue escuchando La Charamusca. Hey, tengo una propuesta. Ajá. A ver. Para sección nueva de La Charamusca. ¿Qué? Puchica, ¿qué es esto? ¿Qué diablos he encontrado hoy en el estudio A? Puya, ¿y hoy qué encontraste, pues? Uy, aquí está un Stormtrooper que yo creo que me lo voy a llevar y lo voy a vender en eBay. Ey, ¿qué te pasa? Ese es mi Stormtrooper, man. Aparte de la cajita. Aparte, es el único mira, personaje, normalmente, ajá, dale. Es el único personaje de Star Wars que tengo. Que me quedó de mi juventud. Yo tengo un Jabba de niñez. Pero dale de comer bien delgadito luego. mira, es, normalmente aquí en el estudio A encontrás, te sentás, ¿verdad? Y encontrás cosas tecnológicas que a veces hasta te da pena preguntar, vea. Porque son cosas que tal vez ya pasaron de moda hace 10 años, pero vos nunca las viste. Solo Omar. Cabal. ¿Vea? Pero, sí, eso ya se descontinuó. Correcto, pero el encuentro cercano de este día es una caja con letras chinas, que yo pensé que me iba a hallar algún, no sé... Como fósforos. No, dije yo, tal vez, no sé, algún switcher o alguna cosa así electrónica, pero no, son unas como... Unos grillos sí, que se mueven, bueno, uno como que ya se murió, que tienen un resorte, ups, me quedó en la mano el grillo, por Dios que ya estaba así, y se mueven. Entonces, ¿qué onda aquí? Pero los grillos son de papel. Es que cuando estaba nuevo, eso hacía bulla, hacía el ruido de grillos. Es que supuestamente en China es buena suerte tener grillos en una cajita. Entonces te los daban así como... No, es un poco cruel. ¿No? Supuestamente no. Pero, es como tener pero peces. Vivos. Vivos, exactamente. Un grillo vivo de la suerte. ¿Y qué era lo que generaba el ruido, Omar? Así, explicarnos en términos como si tuviéramos 5 años. Era una cosa electrónica. Ah, ok. Ah, pues sí. Un asunto electrónico. Ah, ya ven. Sí, ya ven. Sí, ok. Bueno, eso bueno. Es lo que hemos encontrado. Vamos a ver para la próxima charamusca que hayamos aquí. Así es. Bueno, también, amigos, tenemos un email muy, pero muy especial que quiero tocar para ustedes. Leer, mejor dicho, para ustedes, porque no lo voy a tocar el email. Es de un amigo nuestro, un salvadoreño de renombre, quien se llama... Eric Estrada. Cualquier parecido es pura coincidencia. Así es. Bueno, nuestro amigo Eric Estrada nos pone: hola, les saluda Eric Rafael Estrada de West Hills, California, en el condado de Los Ángeles. En primer lugar quiero... Yo creo que leemos desde la moto. Sí, el F. Bueno, quiero pedirles perdón por mi manera de escribir, pero en realidad yo nunca tuve clases formales de español cuando era niño. Llegué a los Yunais a la edad de 4 años, y bueno, la verdad es que yo aprendí español con solo oír hablar y practicar letras en mi casa, dice. Pero está súper bueno el correo, la verdad. Está bastante bien, sí. No, súper bueno. Sí. Tengo 20... Uy, qué bueno que lo aprendió, ¿verdad? Felicidades. Sí, sí. Tengo 27 años, dice, y nací en Apopa. Fui a Zanzíbar para Navidad en el 2006 y tengo tantas ganas de ir otra vez. Ya ves que... Sí, no, lo máximo. Tiene el léxico bien. Perfecto. Conozco muchos dichos guanacos y mayuncadas que aprenden unos con los cheros, dice. Desde que descubrí la charamusca, mi día en el trabajo han sido pero very nice. Soy un computer-aided draftsman con especialidad en construcción y diseños arquitectónicos. Me da tanto orgullo de ser salvadoreño que hasta en la oficina tengo la bandera y recuerdos que cuando fui en el 2006. Dice. Felicidades. Vaya, ya encontré quien me diseñe mi expansión de la casa. Leca terraza. Dice por acá... gracias por hacerme reír con sus podcasts, que en verdad es algo buenísimo. Tengo una frase en inglés que quiero que Guillo me lo pueda traducir. Hijo. Oh, no. Así que bárbaro, Guillo. Aquí va. Buxo, dice acá. I wish my Spanish skills would be better so that I can better express my gratitude and content with your show. Sí, en Navidad recibí varios regalos y doy las gracias por eso. Okay. The Pupusa Excursion of 2007 is one of my favorite shows. It reminds me how when I would go to eat with my family at Nejapa in San Juan de Opico. Aunque no nací acá, pues las pupusas de Nejapa dicen que son buenas y ahora que fui allá las probé. Mm-hmm. How I miss the smell of fresh baked semita and the pop of an original cola champán. How I miss the proud relics of Mayan dominance of Tazumal and the world famous yuca frita of Chalchuapa. Ah, que dice que no hay nada mejor que comerse un pedazo de semita con cola champán y cuando vas a las ruinas del Tazumal tienes que hartar yuca. Thank you, La Charamusca, for bringing back all these wonderful memories. Best regards, Eric Estrada. Bárbaro, ahí nos estamos viendo. Sí. Dos mujeres compartiendo el mismo. Esa doña nunca envejece, vea, la Laura León. Igualita está que cuando salió en, ¿cómo se llamaba la novela, Robin? El Premio Mayor. Premio Mayor y Dos Mujeres, Un Camino, con la Bibi Gaitán. Sí, y Erika Estrada. Sí, pero ahí no había mucha decisión que hacer, vea. Sí, ahí estaban mal, el casting estuvo pésimo ahí. Sí, ahí estaba muy, muy tirado a un lado. Mira, para 27 años Erika ya está algo canoso, vea. Mira, yo lo que digo que el, ¿cómo se llama? El Eric Estrada, uh-huh, para la Laura León estaba bien, fíjate. Yo lo que siento que estaba ahí. Pero la Bibi Gaitán para Eric Estrada estaba mucho mejor. Sí, sí, exacto. Bueno, pero y Huicho Domínguez igual tenía que escoger entre la Laura León y otra también. Y otro par de dichas que están ahí, dos que tres. Yeah. Bueno, también tenemos acá un email de nuestra amiga Anabel Iglesias de Marte. Ella nos pone que nos invita a la inauguración de Trascendiendo los Paisajes. Dice, es una exposición que van a tener ahí. Va a haber ya fue esto, creo, ¿verdad? Ayer. Sí, ayer fue. Yo traigo el punto, yo le voy a contar después. Ah, bueno. Perfecto. Yo lastimosamente no pude porque ayer estábamos grabando Comic Geekos aquí en el estudio. Ah. Bueno, pero siempre es cultura. Siempre es cultura, así es. También nos manda por acá La Vida en Marte, que es como un póster de todos los eventos que va a tener el Museo de Arte durante. Yo pensé que era de Hablemos de OVNIs, fíjate. Hablemos de OVNIs. No, tampoco. Que por cierto, hace poco salió una foto en el diario, uh-huh, que tomó un fotógrafo. No, un explorador espacial, no sé qué. Y al hacer el acercamiento se veía como un bicho caminando en la superficie de Marte. ¿Un bicho, un cipote o un bicho? No, un tipo, un humanoide. Ah, ok, yo pensé como que un humano, bicho... Así como ustedes se acuerdan de haber visto el famoso video ese del pie grande. Ajá, cuando sale que aparece así, que voltea a ver y todo. Ah, pues igualito, así se veía. El mismo pie grande. El mismo pie grande. Bueno, por cierto, hablando de pie grande, nuestro amigo Gerardo Mejía nos mandó un email larguísimo con todos los personajes típicos de Legend, míticos, o varios. Míticos. Varios personajes. Entonces, no sé si esto quizás lo vamos a usar como material para futuros shows, porque leer todo el email sí está como tardado. Pero sí, bueno, podemos ir agarrando uno por uno, ¿verdad? Ok, me parece bien. Léete uno si querés, ¿no? Si querés, puedo empezar con uno. Empecemos con la Ciguanaba. Uh-huh. La Ciguanaba es una leyenda o un mito salvadoreño que cuenta de una aparición en forma de mujer con rostro cubierto por espesa negra gris cabellera. Blancos brazos tenía con manos barba. Finas. Ni idea. Amarfiladas, dedos largos y delgados con uñas brillantes y puntiagudas. Cuenta la leyenda que la Ciguanaba o Ciguamonta solamente se le aparece por las noches en las veredas a hombres solteros o que viven con sus mujeres sin casarse, a los niños y viejitos, cuando no portan medallas, cruces o escapularios benditos. Para evitar que este espíritu se aparezca, aconsejan llevar en el bolsillo izquierdo un pedazo de tela color rojo. Ahí está, o el ojo de venado. Colocar en el sombrero una cruz de alfileres o decirle a la aparición, María, toma tu pata de gallina. O comadre, aquí está tu purito. Y en el momento se te olvida, ¿verdad? La gallita del purito. ¡Fumate un puro! ¡Tu madre! Muchas gracias entonces a Gerardo Mejía. Bueno, Álvaro, para abonar con la leyenda de la Ciguanaba. O Cigüehuet. O Cigüehuet. O Cigüemonta, dice ahí. Sí, según entiendo, esta era la hija del abuelo Tlalocbe. Uh-huh. Ah, de veras. Sí, o se casó con él. Así ah, es. Ah, bueno, de plano, porque la Ciguanaba era la nuera del abuelo Tlaloc, que se había casado con el hijo que tenía no sé cuántas cabezas. Y de ahí fue que tuvieron al Cipitío. ¿A dónde tenían las cabezas? Tenía más de dos. Bueno, la cosa es que la Ciguanaba le cayó a este su embrujo, su hechizo, ¿verdad? Porque era súper... Era chula, dice. Era bien bonita, pero era demasiado... ¿Cómo se llama? Pespita. Pispireta. Pues sí, pespita. Ajá, que se como que muy, muy vanidosa. Uh-huh. Entonces, regalona. No sé, prestamista, no sé. Pero la cosa es que según recuerdo, como me contaron a mí la leyenda, que se aparece en los ríos como una mujer muy bonita, chulona. Uh-huh, uh-huh. Y que pasan los caballeros y que la montan en el caballo. La sigue monta. Hens, ¿verdad? Ajá, hens. Y que cuando ya los tiene abrazados por detrás... Saca las uñas, literalmente. Saca las uñas, literalmente, y se transforma en el espíritu feo. Ah, wow. Entonces, yo creo que el nombre de ella cuando estaba bonita era Cigüehuet. Y cuando se hacía fea... Ciguanaba o Ciguampera. Pobre. Bueno, y eso es nuevo para mí, eso de que le tengas que recitar... Sí, eso sí, está sí. En puya, men. Sí, ¿y cómo era, Omar? Volvernos a decir el truco. Gainita. Gainito. Aquí está tu parte de gainita. Gainita, ¿no? Del monte, fumate este puro, vos tu madre. Bueno, también Gerardo nos manda otro ahí donde nos pone, aquí estamos de nuevo, en el episodio anterior, se les olvidó preguntar si alguien ha puesto una llave cangreja o tenaza en las manecillas de las ventanas del carro. Ah, sí, cuando se te rompe el huevo. Sí. Y otra cosa, yo conozco una persona que cuando no encuentra un rulo para hacerse la toga en la cabeza, ocupa el tubo de cartón de PH. Un papel higiénico. Exactamente, así que... Uy, y para aterrizar, dice Robbie... Tamaño rulo. Ah, mira, aquí están pidiéndote la invitación para el lanzamiento de guanacos.com. Claro que sí, Gerard. Ya estás en la lista de invitados, y si usted quiere ir al lanzamiento de guanacos.com, solo déjenos caer un correíto. ¿Cuándo y va a ser, Robin? El 21 de febrero. Yeah. ¿Qué día cae? Jueves. Ok. Vale, para terminar lo de la Ciguanaba, quería uh-huh. decirle también de que eso no está tan alejado, el de tu madre y todo eso, porque lo que había oído yo de que cuando veían a la Ciguanaba... los dejaba jugados. Ah, es cierto. O sea, te dejaba ahí como loco, pues. Uh-huh. Y lo que tenías que hacer, supuestamente, era como putear al susto. O sea, cuando vos les decías, porque supuestamente te quedas como mudo, pero si vos les decís malas palabras, entonces te sentís más gallito y ya como que puedes correr o algo así, no te quedas así petrificado. Petrificado, ajá. Ah, bueno. O sea, que vos tu madre, cabrón. Ah, vale. Bueno. Y la otra cosa es de que después, vamos a hablar más adelante de la de la descarnada o despellejada, que yo creo que es prima hermana de esta bicha cuando... ¿verdad? Más o menos tiene el mismo modus operandi, ajá, solo que es en carro, ajá, ya correcto, no es caballo. Correcto. Y son taxistas los que el mercado meta. Ok, Omar, ¿qué más tenemos? Bueno, amigos, también tenemos por acá algo que teníamos ratito de no tocar, y gracias a nuestro amigo que nos llamó por teléfono, porque tenemos acá... El voicemail de la semana. El voicemail de la semana. Gentilmente patrocinado por... Ponga su marca aquí. Sí, buenas noches. Este es un mensaje para La Charamusca. Somos fieles oyentes de sus programas. Mi nombre es Mauricio Ibarra y les hablamos desde la ciudad de Peoria en Illinois. Y solo les queremos... felicitar por tan ameno programa que nos pone al tanto de las últimas barrabasadas y frases que nuestra tierra nos ha legado. Muchas gracias por mantenernos al tanto de todo lo que pasa en nuestra tierra y felicidades nuevamente. Gracias, Mauricio Ibarra y Patty Ibarra. Hasta luego. Así que muchísimas gracias a Mauricio. Saludos a los Ibarra. Así es. Y nos Barbaros. Enorgullece ser un legado de barrabasadas. Así es. Las barrabasadas en el recuerdo. Creo que va a ser otro segmento que pronto. Las barrabasadas emitidas en el programa de hoy son de exclusiva responsabilidad del Barrabás que lo diga. Por cierto, amigos, ¿saben quién hizo de nuevo una aparición así en nuestro email? ¿Quién? Alguien que estábamos esperando desde hace rato que nos escribiera y no nos escribía. Magda. Hey, Magda nos trae esta semana, como es costumbre, el fuera de contexto. Gracias, Magda. Jugó desde casa. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Es que yo siento que bien cortito el la tiempo. La Candy tiene ganas de que la larguemos, bo. Pues sí, como no está Álvaro. Sí, no, dormiste no, temprano, no. Candy. No, dormiste temprano. Así es, lastimosamente no estuvo Candy para dar un... Por eso lo pusimos. Como es su derecho de réplica. Así es. Perdió su derecho de réplica por no estar... Ay, pero ya vas a ver la otra charamusca. Yo quiero decirles que ustedes en la charamusca pasada... Bueno, pues saludos a Candy, que no nos pudo acompañar en este episodio, de Álvaro también. Y creo que con eso, amigos, llegamos ya al final y podemos cerrar ya la bolsa de... correos para esta semana, dándole gracias a todos los que nos escribieron. Y pidiéndole que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com o nos llame al teléfono que aparece en pantalla y que Omar nos va a decir ahorita cuál es. Es el 615-676-5959. También pueden visitar nuestro blog, lacharamusca.net, y ahí van a encontrar un programita, una aplicacioncita para que ustedes puedan grabar un mensaje ocupando el micrófono de su computadora. Bueno, y cuando ustedes llamen al teléfono que dijo Omar, les va a contestar una chamaca en inglés, pero no se aflija. Es una contestadora, solo espera el tono. Es Robox. Es Robox y es para nosotros. Entonces ahí se espera que pase el mensaje y nos deja el suyo. Nos va a dar mucha alegría y contentura recibirlo. ¿Contentura? Sí. Bueno, quería contarles cómo estuvo el evento en Marte, el día de ayer, Marte, el Museo de Arte, para las personas que no han estado aquí algún tiempo, no han oído las charamuscas pasadas. No te quedes con las ganas, vos contalo. Bueno, la inauguración de ayer fue la exposición de Raúl Elás Reyes, quien es un pintor salvadoreño que es de las primeras generaciones de grandes pintores. Él fue alumno de Valero Lecha, junto con de la generación de Noé Canjura y Julia Díaz, y fue allá por 1940 que él estaba saliendo de la academia de Valero Lecha. Según nos estaba contando nuestra amiga Anabel, y por todo lo que la exposición se llama Trascendiendo Paisajes, Trascendiendo los Paisajes, y va a estar durante 3 meses en el Marte a partir de ahora. El día de ayer Anabel tuvo la cortesía de darnos como un tour guiado por toda la exposición. Y pudimos ver Raúl Elás Reyes es muy conocido por los diferentes paisajes que pinta, y pudimos ver toda su transición. ¿Y ese es el nombre artístico? Ese es el nombre. Pudimos ver toda su transición y nos estuvo... Raulás es el... Algo así. De todo su trabajo. Ya nos estaba contando Anabel que para graduarse de la Academia de Valero Lecha, tuvo que montar una exposición para la cual se fue a vivir un tiempo a la isla de Manguera. Y ahí fue donde él hizo los cuadros con los que hizo su exposición. Pero no todos son de motivos así de islas y de paisajes. Fíjate que casi todos son paisajes, pero al estar en la exposición puede ver los diferentes momentos que estuvo viviendo. O sea, pintó paisajes durante... Él murió en el 97, más o menos. Creo que murió hace 10 años. Uh-huh. Y durante todo este tiempo, estamos hablando de 50 años pintando, puedes ver la evolución de la pintura, desde trazos que tal vez son... al principio más definidos y realistas, uh-huh, a luego llegar a ciertas abstracciones. Y tiene un cuadro que me impresionó mucho de San Salvador, que es una abstracción de San Salvador, pero con súper bueno. O sea, realmente sabes que es San Salvador, pero está hecho por cuadros, por figuras geométricas, pero tú, wow, lo ves y es San Salvador. San, uh-huh, Salvador de noche y precioso. Entonces la exposición está buenísima, uh-huh, súper recomendable. Va a estar durante 3 meses. Si ustedes vienen a El Salvador durante ese tiempo, hagan una parada ahí en el Marte y vean la exposición de uno de los pintores quizás más antiguos de la pintura salvadoreña como tal. Al mismo tiempo, algo bien importante, todo el trabajo de Raúl Elás Reyes se documentó, entonces se ha sacado un libro con la obra de él. Son 120 obras que se pudieron rastrear desde sus inicios, entonces ahí está como la muestra. Todo eso se puede comprar, vale creo que $10 el y es de los primeros libros que se sacan. Es el primero que documenta la obra de este artista. Aparecen los cuadros y dónde se encuentran. La mitad de la obra se encuentra fuera de El Salvador. Uh-huh. Está de tener el libro, pues, para conocer la, sí, obra completa, ¿verdad? Sí, no, y la verdad es una exposición súper buena y el museo es una gran cosa también. Así que si van a venir, súper recomendado. Y también en el sitio web del museo pueden ver otras exposiciones que están haciendo. Así, buenísimo, que les quería contar de excelente eso. Explicación. Me quedó la duda, Roby, de cuando este señor se fue a pintar a la isla de Manguera, dijiste, sí, ¿verdad? Esos cuadros que pintó durante su estadía en la isla, todos tenían más o menos el mismo motivo, así como palmeras o cosas de... Pescadores. Ah, ya, qué, uh-huh, chivo. Sí, bastante pesca. Después de haber graduado, de haber salido de donde Valero Lecha, se fue a Europa. Y ves el cambio, ves cuando empieza a tener la influencia impresionista de la época y cómo se lo trae y todo. Realmente es bien interesante ver todo el trabajo. O sea, está viendo 50 años, ¿verdad?, de trabajo de un artista y cómo va evolucionando la obra. Ves paisajes en invierno y paisajes en verano. Ves acercamientos. Ves las ramas, pero también a veces ves el bosque. Wow. Está bien. Así que es súper, súper, súper bueno, impresionante y realmente una muy buena exposición de un gran artista salvadoreño. Nice. Okay, vamos a darnos una vuelta por el Marte y esperemos que tengamos una guía. Sí, porque tenemos ya ahí. Así que, Anabel, muchas gracias por mandarnos el link. Gracias, Bell. Y amigos, pasen al Marte y de una vez saluden a Anabel. Creo que ahí va a estar. Sí, ahí va a estar. Puede preguntar por ella. Claro que sí. Bueno, les queremos contar que tenemos entrevistado de lujo. Así es. Esta semana logramos hacer una entrevista con Fray Flavián Muchi, quien es el fundador de Ágape y diría yo una de las organizaciones de beneficencia más grandes que hay. Más conocida. En El Salvador, que las que han tenido mayor impacto. Y felicidades también porque Fray Flavián acaba de ganar la Palma de Oro por todo su trabajo empresarial de beneficencia, así que premio dado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Así que felicidades y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, saludos de Sonsonate para todos los paisanos que están en todo el mundo escuchando esta entrevista. Ok, muchas gracias. Bueno, quisiéramos antes de empezar que nos contara un poquito sobre usted. ¿Quién es Fray Flavián? Ok, nací en Boston, de padres italianos. Mis padres nacieron en Boston también, pero mis abuelitos nacieron en Italia. Así pues yo, todas mis costumbres, todo lo que he comido, todo es italiano, nacido en Boston. Después de terminar mis estudios de high school, me fui al seminario en Nueva York por unos 12 años. Terminé mis estudios a los 28 años y inmediatamente me preguntaron qué es lo que quería. Yo quería trabajar con los pobres y me mandaron a Honduras. En Honduras me quedé 8 meses, después en Jutiapa, Guatemala, 3 años, y ahora tengo un poquito más de 40 años viviendo aquí en El Salvador. Excelente. O sea que usted es originario allá de Boston. Sí. Puro Boston Celtics. Boston Celtics, Medio Rojas y los Patriotas que acaba de perder. Sí, lamentándolo, pero llegaron bastante lejos del Super Bowl. Sí, bien, estamos satisfechos porque ganamos como 4 veces en 7 años. Hay que compartir lo que tenemos. Lo felicito. Bueno, y cuéntenos un poquito ahora sobre Ágape. ¿Cómo empieza Ágape? Veo que tiene 40 años en El Salvador y Ágape, que yo recuerdo, tiene más de 30. Sí, Ágape este año está cumpliendo 30 años. Yo empecé las aldeas infantiles en 1972 y hoy estamos celebrando 30 años de haber fundado Ágape. Ágape empezó simplemente en una Navidad, el 25 de diciembre, que yo quería compartir mi Navidad con alguien. Y pensaba en los viejitos. Yo he visto muchos niños tirando piedras a los ancianos y decidí matar 2 pájaros con un tiro. Y llamé a todos los niños y dije, mire, ayúdeme a celebrar la Navidad con los viejitos. Ay, está bien, padre. Y de allí descubrí en realidad qué es lo que yo creo que es la felicidad. Yo estaba feliz. Yo estudié toda la Biblia, estudié todos los escritos de San Francisco. Pero la verdad es que descubrí la felicidad aquel hace 30 años. Y creo que fue cuando yo abracé a un viejito de la calle. Yo siempre era amigo de los ancianos porque ellos llegaron a mi oficina cada sábado para una limosna. Era una línea. Entonces yo dije, estas son la gente con quien voy a celebrar la Navidad. Celebré la Navidad y empecé a abrazarlos, a bailar con ellos. Y por la primera vez yo estaba tocándolos. Y algo pasó en mi interior y yo no quería despegarme de esta felicidad y decidí, y así nació la Ágape. De ahí la casa de ancianos y un montón, ahorita tenemos cerca de 50 obras diferentes en todo el país. En todo el país, ya no solo Sonsonate. Sí, ya no son, ahorita, mañana hay graduaciones en Chalatenango, del Tecnológico, creo yo, y estamos en San Miguel, La Unión, tenemos nuestra radio en San Miguel, tenemos proyectos en La Unión. Donde vamos, ahí hay proyectos de Ágape hoy día, gracias a la gente que me ha ayudado. Ok, esa era una de las preguntas que tenía. La obra de Ágape es enorme, estábamos viendo desde institutos de educación, clínicas móviles, todo tipo de bien y a la comunidad. Sí. ¿Cómo es que Ágape puede hacer todo esto? ¿Cómo es que Ágape tiene los fondos para hacer tanta obra? Bueno, podemos dividir Ágape en unos 5 campos. Primero, estamos fuertemente en educación, estamos fuertemente en salud. Estamos en comunicaciones, tanto radio como televisión, como revista Rescatando Valores. Después tenemos una parte de espiritual y una parte de proyectos productivos. Eso es la parte, en cierto sentido, más importante, que eso trae la plata. Nosotros tenemos un restaurante, tenemos un hotel, tenemos donaciones. Nosotros necesitamos más o menos 7 millones año, este año por lo menos, es el presupuesto, 7.6 millones. Y por medio de esas actividades, el banquete de amor, muestra cultural, tenemos, después tenemos un baile en Navidad, encuentro sonsonateco, todos los sonsonatecos que están afuera vienen de regreso a Sonsonate y bailamos, acabamos de tenerlo ahorita. Y en esta forma recibimos, naturalmente terminamos el año con en rojo. Pero no mucho, porque estamos hablando de 7 millones. Y en rojo, sí. Tal vez $150,000 en rojo. Pero vamos caminando, vamos mejorando la situación. Bueno, es una gran obra. Cuénteme, ¿cómo se combina el espíritu emprendedor ese tan fabuloso con la iglesia? Bueno, en primer lugar, buena pregunta. A mí me gusta trabajar, y creo que la obra del sacerdote no es solamente escuchar confesiones y celebrar misa. Creo que nosotros tenemos que ayudar a esta gente en dos formas. Cómo vivir y las cosas de cada día, los valores, y cómo puede ganar para vivir. Okay. Dos cosas. Entonces nosotros tratamos de enseñar mucho, somos muy muy fuertes en nuestros talleres, estamos enseñando todo, como unas 20 obras diferentes, carpintería, hostelería, corte confección, como 20 cosas diferentes, estamos tratando para que ellos puedan ganar su pan de cada día. Eso es lo más importante, y creo que si la gente tiene esas cosas, el pan de cada día y salud, estamos contribuyendo a la paz. Y creo que el sacerdote también tiene que conocer su gente, ver qué es lo que ellos quieren. Yo tengo 40 años y por eso cuando me dieron el premio de la Palma de Oro, me sentí bien, no solamente porque estaba recibiéndolo en nombre de mis empleados y los donantes y los benefactores, me sentí bien porque era una pauta, era una señal que los comerciantes y el pueblo estaban de acuerdo en lo que yo estaba haciendo. Claro. Eso sí me interesa mucho, saber que el pueblo está de acuerdo en lo que el sacerdote está haciendo en el pueblo. Y si no, yo quiero saber y para poder cambiar mi manera. Yo creo que El Salvador es un gran país. Tengo 40 años de estar aquí. Yo he visto muchos cambios. Creo que El Salvador tiene un gran futuro. Pero creo que cada uno de nosotros, especialmente gente como ustedes que tienen medios de comunicación que comunica con la mayoría parte del mundo, nosotros creamos el sueño salvadoreño. No es solamente un sueño norteamericano. El sueño salvadoreño es nuestra meta, levantarlo para que nuestros compatriotas puedan volver a su terreno, ganar bien, que donde hay justicia, donde hay todas las cosas buenas que somos capaces de tener. Y yo veo un gran futuro en este país y veo el cambio poco a poco. Tenemos que tener paciencia y no tenemos que volver a lo antiguo. Tenemos que seguir siempre buscando lo bueno y para nuestra gente. Y eso es la única manera que podemos hacerlo, es saber qué es lo que quiere la gente y tratar de complacerlos. Ok, felicidades. Una pregunta, quisiera saber, ya que estamos en el mes del amor, ¿cómo define usted el amor? El amor, San Pablo lo tiene en una página casi, dice una cosa bien largo en capítulo 12 de Corintios. Pero pero quisiera su definición, okay, basado en su experiencia. Mi definición es muy muy sencillo. Amor es querer lo que quiere el otro. Sencillo. El opuesto de amor es el egoísmo. El egoísmo lo tienen los niños. Y son niños. Ellos son mendigos o profesionales. Yo quiero ganar, es para mí. Piensan solamente en ellos mismos. Ahora, el amor tiene que ser el opuesto de pensar solamente en mí mismo. Entonces, es pensar en el otro. Y si difícil, muy, muy difícil. Si no fuera, si amor era fácil, no habrá guerras, no habrá huérfanos, no habrá injusticias, no habrá matanzas, robos, no habrá mujeres mal amadas. Pero amor es difícil, es querer, es entregar su voluntad al otro y el otro a mí. Yo quiero lo que quiere el otro. Y eso es difícil, especialmente si buscamos el amor ágape, que quiere decir amor sin condiciones. Yo escogí ese nombre, no es porque yo vivo el amor ágape, a mí me cuesta vivir el amor ágape, pero eso es mi meta. Sí, muchas veces estoy muy abajo de amor ágape, pero yo sé dónde está mi meta. Yo era atleta antes, cuando yo era joven en Boston. Yo me metí en muchas competencias, yo era de competencia. Yo sé que es reto y todo, pero siempre tenía que conocer cuál es mi meta. ¿Dónde está la meta? Siempre decía, ¿dónde está la meta, el entrenador? Fíjense en la meta. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que saber. Okay. Es amor. Un excelente mensaje. Quisiera saber, Fray Fabián, si nos puede decir, para todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo, cómo se puede colaborar con Ágape y cómo se puede poner en contacto uno con cualquiera de los proyectos o conocer más sobre los proyectos que se está realizando. Bueno, en primer lugar, nosotros necesitamos un montón de oraciones. Yo creo en la fe, yo creo que Dios puede mover montañas. Entonces tenemos que seguir moviendo y bombardeando el cielo con nuestras oraciones. Segundo, son donaciones de cualquier tipo. Nosotros funcionamos y trabajamos con $1, $5, pero siempre exige su factura. No hay, aún con el sacerdote. Hay dos cosas. Yo no toco dinero. El dinero va de la sacristía, desde la colecta a la oficina. Yo le digo a toda la gente, yo no estoy aquí para ganar, porque si quiero ganar, me quedo en Boston. Todo el dinero que yo gano es para Ágape. Entonces yo entrego, no tengo salario, no tengo nada. Yo no puedo ser dueño tampoco de nada. Como franciscano, nosotros tenemos que entregar todo. Yo estuve en la catedral aquí en Sonsonate 16 años. Cuando salí con dos valijas. Y así es la vida nuestra. Pero vamos bien. Yo no tengo problemas. Y entonces, si quieren hacer una donación, se puede comunicarse con nosotros en el web www.agape.com. agape.com.sb. SB, sí, exacto. Ok. Excelente. Y allá está todas nuestras obras, se puede verlos y se puede escuchar y aún escuchar, ver nuestra televisión en www.agapetv8.com. tv8.com. Perfecto, excelente. Bueno, Fray Fabián, antes de retirarnos, quisiera agradecerle por el tiempo, por la obra, por haber aportado tanto a nuestro querido El Salvador, por motivarnos a que aportemos también a nuestro país. Y quisiera ver si nos deja con un último mensaje para el inicio de la cuaresma. Ok, perfecto. Bueno, yo primero yo quiero felicitar a ustedes, porque yo sé que ustedes están luchando tanto para mantener todos esos compatriotas al día. Esa es una gran obra, porque los salvadoreños aman a su país, yo sé, porque cuando voy a Boston está lleno de salvadoreños y solamente quieren saber qué está pasando en El Salvador. Y ustedes se mantienen toda esta gente al día, y eso es bueno, y eso es lo que ellos quieren. El pueblo quiere saber de su pueblo, de su nación, y quieren conocer lo que está pasando aquí. Ellos no quieren apartarse, que ellos están en los Estados Unidos y en otras partes del mundo como Australia, es porque la situación lo exige, pero ellos no están allá con mucho voluntad. Ellos quieren regresar y ustedes mantienen a esta gente al día, y que es una buena cosa. Hoy acabamos de empezar la cuaresma y es época de mirar a Dios. Es época, si fuera un carro, es época de cambiar aceite, llenarlo con gasolina, si fuera un fluno a flor, sería la época de fertilizarla, quitar el monte y cambiarnos, empezar a mirar a Jesús, a Cristo, nuestro Salvador. Y eso es la cuaresma. La cuaresma es un volver, es un pensar de lo que estamos, dónde queremos ser, una vez más, conocer la meta y averiguar si estamos cerca o lejos. Y si estamos lejos, empezar la caminata hacia la resurrección y hacia la felicidad. Porque Dios nos quiere feliz. Dios no nos quiere pobre ni triste. Dios nos quiere feliz. Dios está en contra de la pobreza, Él está en contra de todas esas cosas. Cuando estamos felices, Dios está feliz. Así pues, buscamos la felicidad todos juntos. Ok, bueno, mil gracias, de verdad, nos quedamos súper llenos de energía y súper positivos. Le agradecemos un montón, le mandamos un abrazote y toda nuestra admiración. Así que hasta Sonsonate con Fray Flavián. Mil éxitos. Muchas gracias. Saludos a todos los compatriotas. No se preocupen, estamos aquí en la lucha. Sigue rezando por nosotros porque necesitamos muchas cosas todavía. Ok. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno. Adiós. Bueno, excelente entrevista. Vos te mandaste, Robbie. Bárbaro, Robbie. Muchas gracias también aquí a los compañeros que me pasaron copia para las preguntas. Y... bueno. Y felicidades, de veras que es una obra increíble y si todos podemos ayudar, pues mejor, porque la obra es de todos los salvadoreños para todos los salvadoreños. Sí, es una súper buena obra y un montón de gente beneficiada y yo creo que todos, ¿verdad? Todos. Así que súper bueno y hay que aportar y apoyar esta obra. Así es. Por lo menos con oraciones, como es dice. Es correcto, Frank, así es, que es bastante. Bueno, y ahora así tenemos es. El espacio de guía culinaria con Guío. ¡No! Contanos, Guío. Hola, hoy no vino Álvaro. soy Guillo. El dulce Guillo. Ahora voy a hablar así para no quedar mal. No, quería contarles, en ausencia de Candy, uh-huh. Quería contarles acerca de un restaurante que visité. Yo creo que el ya está el review en guía culinaria de este restaurante. Se llama Lo Nuestro. ¿Cuántos tenedores le diste? Fíjate, ¿cuántos son? ¿Cinco? Cinco. Quizás 4.5, fíjate. Nah, pues, ya voy a decir por qué. Bueno, ya que va a ser así review, vamos a poner la música oficial, ¿verdad? Dale, dale. Dale. Dale. Vaya, el restaurante A Lo Nuestro está ubicado en la calle La Reforma, ahí en San Salvador, por la zona rosa. Es un restaurante que es gourmet, pero utiliza ingredientes típicos salvadoreños, claro. Criollos, como por ejemplo, bueno, ¿qué te pediste? Fíjate que fuimos para celebrar mi segundo aniversario de casado. De nupcias, felicidades. De nupcias, muchas gracias. Se les había olvidado felicitarme. La cosa es que fuimos y... felicidades. Gracias. Que se me quedó viendo, así como una cara y vos. Sí, gracias, Omar. Fíjate que... hay, como todo restaurante gourmet, hay un menú que te ponen aparte como un anexo del, que viene flotando. El que viene flotando en la carta, que yo esos me les alejo porque normalmente son menú degustación. Entonces lo que hacen es de que te dicen, sí, es que le vamos a traer dos entradas, dos platos fuertes o tres platos fuertes y un postre y no sé qué y no sé cuánto. Lo que no te dicen es como el juego de la oca, ¿verdad? Lo que no te dicen es que es degustación, o sea, son pedacitos pequeñitos, o sea... de cada cosa. Raciones medidas, ¿verdad? Entonces, la hoja volante esa ni la vimos y pedimos plato fuerte. Yo me pedí un lomo de aguja, pero lo raro es de que ahí no... creo que es la primera vez que voy a un restaurante y pido carne y no pedí chirimol, porque ahí te regañan, o sea, me imagino, porque el punto del plato es de que la carne te preparan una salsa en el momento. Lo bueno del plato es la salsa, o sea, si vos pedís otro plato y y le das de esa salsa para que lo pruebe con otro plato, no sirve. O sea, está diseñada para que te la comas con la carne. Con esa carne. Con esa carne. ¿Ya? Entonces era una salsa, fíjate, bien, me llamó la atención que llevaba unas especies algo raras que no recuerdo, mantequilla, vino blanco y no sé qué otras cosas. Bien dietética, ¿se oye? Sí, bien dietética, pero mira, probabas la carne con esa salsa y era increíble. Y lo raro es, fíjate que ahí es donde no entendí mucho lo gourmet ni qué era el ingrediente salvadoreño ahí, porque venía acompañado de papas fritas, vea. Pero muy bueno el plato y cómo se llama el otro plato que mi esposa pidió, constaba de camarones, ¿cómo se llaman cuando los...? Al ajillo. No, ¿cómo se llaman los...? Sofritos, salteados. Tempura, creo que le llaman. Tempura es cuando viene... Empanizado. Vienen, empanizado, correcto. Con sorbete. Tempura es con sorbete, pero empan... Ah, no, tempura es... No, tempura es frito. Es frito. La cosa es de que venían los camarones grandes en una cama. O sea, cada camaroncito venía... Uy, eran grandes, po. O sea... Cada camarón venía, de dos por dos. Venía en una camita de puré de yuca. Ah, ok. Fíjate, bien bueno, puré de yuca y... Con pepesca. Todo eso venía servido en un plato con salsa de tamarindo. Ah, wow. Volvemos a lo mismo, si probabas el puré solo o la salsa de tamarindo solo, por gusto, pero el... Si ya hacías, todo combinado. Correcto, si hacías el bocado perfecto de un pedazo de camarón con la yuca, con el puré de yuca y la salsa de tamarindo, increíble. O sea, si no pasaste química, la regaste. Sí, la regaste, así es, ¿verdad? Así es de que muy recomendable, de hecho pedimos también postre, era un ¿cómo se llama? Pastel de manzana. Más bien eran como manzanas rodajeadas y venía, fíjate qué raro. Pero no era la manzana gringa, era la manzana rosa. No sé, porque ya venía como cocinada o algo así, porque venía calientito. Ah, okay. Pero era bien especial porque la manzana venía sobre una cama de dulce de leche. De ese dulce de leche que compraron. Como las canillitas. Más o menos como las canillitas. Y venía encima un sorbete de... También de dulce de leche. También bien dietético todo. Bien dietético todo, pero sí muy recomendable para ocasiones especiales porque el lugar es muy acogedor. No me gustó esa frase. Muy romántico, digamos. Que después puede derivar en lo otro. Correcto, una cosa lleva a la otra. La cosa es que muy recomendado, muy rica la comida, los precios, pues por eso fue que no le puse los 5 tenedores. No, los precios andan más o menos como cada el promedio de los platos es como $20, ¿verdad? Y los postres valen $5. O sea que si ya, vas, ya, sí. Ya fuimos haciendo la cuenta. O sea que si vas con... Tarjeteaste, papá. Sí, claro. O sea que si vas con tu esposa y... Ah, no, es que yo la quiero llevar aquí, pero para que me salga menos la voy a llevar a las 4 de la tarde para que pidamos un postre cada uno y café. Uh-huh. Va, ella más o menos. $20, papá. Ok. Wow. Pues sí, bueno, pero postre cinco, rico. Sí, postre delicioso y los postres son... Los platos son... Quedan bien, o sea... no son para compartir, pero... Sí quedas satisfecho. Ok, bueno, muchas gracias por el review de la semana y contanos Bárbaro. Cómo va el poll de la semana. El poll de la semana, gracias bueno. A Guía Culinaria, será presentado a ustedes la próxima semana. Ok, bueno, recuerden, si tienen ahí más dudas sobre qué lugares pueden ir a ver, pueden entrar a guiaculinaria.com, el primer y único... El único blog en el mundo, en el universo, en la estratosfera... Que habla de estos temas. Que habla de estos temas y de todas estas cosas. Ok. Y por cierto, a mí ya se me hizo costumbre, cada vez que vamos a salir a un restaurante con Verónica, vamos a revisar primero en guiaculinaria.com, claro. Fíjate. Claro, el review. Para ya estar uno claro de a qué va. Sí, yo también. Cuando no voy a comer pupusas, me meto. Sí. Bajar las libras que uno sube cuando sale a comer fuera, les quiero contar el reto que se me hizo este fin de semana. El reto. Mi esposa me ha retado a que no aguanto una clase de pilates con ella. O sea, donde ella va a hacer pilates, que dice que no aguanto. Uh-huh. ¿Alguno de ustedes ha hecho pilates? Nope. No, Robin, ni pensamos hacer y yo creo que te timó. Sí. Yo creo que eso fue para... tenía como un mes, ay, gordo, no, pero fíjate que... acompáñeme a mis clases. Entonces lanzó un reto amable, viejo. O sea, ahí... lanzó un reto. Sí, porque... te hizo la del carne y el número o algo. Eso sí, ha de ser interesante ir a ver este... Yo me imagino que el ratio de mujeres a hombres que hacen pilates ha de estar más cargado hacia las mujeres. ¿Cuándo vamos? Ya, entonces yo me voy a meter a hacer pilates. Bueno, ¿por qué no vamos los tres? Pilates en el credo. La puta. Ah, no, es pilates. Esa es otra onda. Okay, bueno, ahí les cuento. No, la mejor contanos, Robin. En la no próxima charamusca les cuento. En tiempos de Poncio Pilates. No, vas no, a el diablo es diablo, viejo, no. Sí. Bueno, no vaya a ser que nos guste. Fíjate que en la cuaresma va a hacer pilates, o sea, yo lo único, es una señal. Mira, yo lo único que te digo es de que esas cosas, yo nunca he visto cómo hacen pilates, aunque mi esposa tiene unos subsidios ahí de pilates, pero yo creo que el reto va más que todo no a la, vos lo has entendido como al aguante, que ah, yo soy basquetbolista y tengo aire. Yo creo que lo que no vas a aguantar es despatarrarte. La flexibilidad. Exacto. Lo primero que van a hacer es cuando todas se despatarren, ay, yo no, decimos, nos vamos a ir a ver. Es que ese Freddy Pilates era un desgonzado cuando se inventó, sí, ese volado. Sí, sí, sí. Bueno, ahí les cuento la próxima semana. Vale, y para continuar con el show, ¿qué más nos traes, compañero Guido? Circo Pilates. Compañero Guiu, ¿qué onda? ¿Qué más nos traes? Ah, bueno, ahora esta sección de ¿qué nos traes, compañero Guiu? Será presentada por ¿qué nos traes, compañero Omar? Tenemos acá un set de ya que no vamos a tener... Me lavé las manos como pilates. No, fíjate que no hicimos test de guanaquismo porque es de Boston el padre, entonces no pudimos así aunque como aunque se que... lo hubiéramos hecho, pero bueno, quedó pendiente. Sí. Quedó pendiente, sí. Así que, pero sí tenemos acá unas definiciones de varias palabras de acuerdo a nuestra amiga, bueno, no sé si ella nos mandó forward o qué onda, pero Mónica Domínguez nos mandó aquí unos términos. Vale. Vas a leer algunos. Leamos tres. Leamos tres, vale. Vamos a leer tres. Entonces, quizás hablamos de quebranto, ya que estamos hablando de pilates y todo eso. Aquí va el primero. Quebranto es una misteriosa elevación de la temperatura corporal. No lo suficientemente alta como para ser considerada fiebre, pero sí lo bastante seria como para faltar al trabajo o al colegio. O sea que si tenés quebranto... Sí, sí, sí. Estás, ¿verdad?, quebrantado. Estuvo bien quebrantado. Sí, así es. Cabal. De nuevo, esto creo que ya te dio a vos también un par de veces, Robbie. Patatús. Este es un ataque súbito de loquera de origen desconocido, el cual puede ser objeto de una hospitalización para su observación. Generalmente afecta a personas de 50 años en adelante. ¿Y a vos ya te dio cuántas veces ya? Dos patatús. No, yo es que yo creo que Robbie lo que le ha dado es telele. Ah, y entonces es un prepatatús. Es un prepatatús, creo. Es que patatús, como dice ahí Omar, es de es que de la mente, es que dice, te dio ya un ataque. Es que patatús es como ya un ataque cardíaco, algún tipo de infarto, güey. Exacto. Pero ¿por qué dice algo mental? Le dice ahí Omar, no. No, hombre. Por lo que era. Lo que era, decía al principio. Ah, ok, seguí. La loquera no es mental, pues. Sí. ¿Ah? La loquera no es mental, pues. Sí, dale. Dale. Vamos a ver. Date en orden para que... Empacho. Ajá, andate en orden, Omar. En orden, pues. Entonces, le dio nervios. Le dio nervios, dice. Todo el mundo tiene nervios, pero en El Salvador los nervios dan. Sí, es cierto. Se refiere cuando una situación genera confusión, miedo o angustia, dice. Miedo. Es peligroso porque puede terminar en patatús. Así que ahí estamos bien. Pero una condición de que te dé nervios por mucho tiempo. Sí, exacto. Bueno, acuérdense que en una charamusca pasada yo les comenté de que aquí en El Salvador es el único lugar donde nos hablan las neuronas. ¿No han oído el anuncio? ¿Te hablan las neuronas? Hola. No, primero, hola, soy neurona y vivo en tu cerebro y no sé qué. Y después le da Fofo B12 o algo así. No, Fofo B12 es de Cofasa. Este es otro, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. La cosa es de algún laboratorio que no nos patrocina, pero pudieran. Pero pudieran. Entonces, después sale, hola, soy neurona. Ya cuando se tomó la medicina, la neurona ya bien está, sexy. Ya está lista, ven. Oh, hola. Soy negrona. Bueno. No, ese es otro medicamento. Ahí está. Eso sirve para otra cosa. ¿Para qué te sirve, Rob? Para otras cosas. Bueno. Ok, la siguiente semana vamos a ocuparlo para test de guanaquismo. Sí, está bueno. Para continuar con la lista que nos ha dejado. La Monix. Lo último, rápido. Reenviado ya, ya me acordé cuál es el anuncio de que yo una vez comenté también en la charamusca que no me acordaba que salía la familia Moco. Ah. Es un producto gringo que se llama Mucinex, que me imagino que es para los mocos, vea. Entonces ya me acordé del anuncio. Ajá, ya estaban en una casa. Ajá, pues estaban en una casa, pero ¿te acordás que yo lo conté o lo viste? No, yo lo vi. Ah, ajá, estaban en como verdes, vea. Sí, son verdes. Y estaba el papá moco, mamá moco. Muy no, vea. No. La señora Moco. La señora de Moco. Sí, de Moco está bien. Sí, Momo Moco no se ve bien. Ok, y los moquillos, vea. Y entonces están en la sala de su casa, que es la nariz del bicho, y solo ves que se pega el sprayazo y van para afuera todos, con todo inmueble, bien. Ah, pues me acordé porque vi el anuncio, el nuevo de Mucinex, salen dos chuladas de moco. No, hombre. Vestidos de cowboy. Y están así y hacen, ¿cómo se llama eso? Cuando hacen un duelo. Entonces van caminando y se dan vuelta y se tiran, no sé si Mucinex o algo así, y se matan unos con otros ahí. No, hombre. Así que siguen saliendo la familia Moco. No han cambiado agencia. Solo que la familia Moco ya no sale. Esta vez salieron solo los mocos macizos. Así que no es invento, men. Yo pensé que tal vez estaba dilucidando esa vez que vi a la familia Moco, pero no, se llama Mucinex. Bueno. Okay. Lo vas a buscar en YouTube. Ya lo busqué, pero no. Hay un puño de cosas de Mucinex, pero no está ese anuncio que tú decís de los moquillos. De los moquillos. Es animado. Sí, eso estoy buscando. Aquí todos son, no se ven animados. Okay. Sí, bueno, gracias por contarnos el cuento, Guido. Bueno. Bueno, ya para terminar, solo contarles que este día juega la selecta dentro de unos minutos. Está, ya lo hay, Omar. Aquí está. ¿Me viste? Qué feo están esos mocos, vos. Chulada de moco. Down, he knew she was right, but he also knew that someday he would return to her. With nowhere else to go, he appeared at the home of his friend Oscar Madison. Bueno, ahí está, sí, es una onda toda rara. ¿Ves? Pues esta es una mezcla del anuncio de Mucinex con el anuncio del chero de las uñas, del hongo de uñas. Uh-huh. Correcto, quizás tienen el mismo, o quizás es de la misma casa y tienen la misma publicidad. Es el mismo mundo. No, creo que lo hicieron en internet, pero bueno. Ok. Bueno, solo contar. Como un versus. ¿Quién da duro? ¿El hongo o el moco de Mucinex? ¿O se acuerdan, no sé si se acuerdan de este anuncio cuando estábamos chiquitos que decía, ya me bañé, ya me peiné, con eso me bastó, los dientes no me lavaré, un niño exclamó. Ah, sí. Tengo el recuerdos ratón vagos. Y en su boca se escuchó un grito de placer que los microbios sin temor se lo iban a comer, y salían unos hijos de puya así taladrando de los dientes y todo. Ajá. ¿Y de dónde era eso? ¿Cuál ajá, era de Roy, qué? Ya me estoy acordando, pero ¿de qué era el anuncio? Se lo iban a comer. Era de Colgate, no me acuerdo de qué era, de lávate los dientes, creo que era una campaña para que los bichos se lavaran los dientes. Pero él lo escuchó y pronto se lavó. Y los no sé qué, y se salvó. El niño se salvó, algo así. Wow. Bueno, pero sí salían muñecos así extraños. También. Bueno, les quería contar por tercera vez que hoy juega la selecta con Tranquila. Bárbaro. Ah, ok. Bueno, es todo el tiempo que mantengamos la mente positivos. Bueno, vamos a ganar. Es Anguila. Así que tranquila. tranquila. Ya, okay. Así que ahí les contamos la otra semana cómo quedó. Estén pendientes ahí. Sí, ganaron. ¿Verdad? Vale, pues muchachos, nos vemos la próxima semana. Les agradecemos por estar con nosotros. Escríbanos a lacharamusca@guanacos.com y nos vemos la próxima semana. Que la pasen súper bien y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.